Amigas, amigos de Radio Urbana, buenas noches. Los saludamos acá en cabina Byron Garós e Isabel Juárez. Hay dos temáticas, por lo menos, que nos gustaría abordar esta noche con ustedes, analizar. Pueden comunicarse por el Facebook, por los medios, el Twitter también. Y son uno, pues bueno, de esperanza, ¿verdad? Uno de esperanza, de resistencia, precisamente. El cuarto aniversario de la resistencia en La Puya, una lucha emblemática que estamos apoyando junto a infinidad de sectores, una lucha justa. Y el otro, lamentable, la verdad, una noticia muy lamentable. A mí particularmente me tocó bastante, tuve la oportunidad de conocer a Berta Cáceres. A Berta Cáceres, una dirigente reconocida no solo en Honduras, en Latinoamérica, sino en el mundo, una compañera que fue vilmente asesinada hoy en la madrugada. Queremos, pues, expresar desde esta radio, desde Radio Urbana, todos los colectivos que nos movemos alrededor de la lucha en Guatemala por la justicia, que lamentamos este hecho. Queremos compartir un comunicado de COPINH y otras noticias que tenemos. Hoy hubo una manifestación frente a la Embajada de Honduras, a partir de las 2 de la tarde, decenas de guatemaltecos, guatemaltecas, bueno, y de otras nacionalidades, nos hicimos presentes ahí para manifestar nuestro repudio ante este asesinato. Queremos conversar también sobre esto. Entonces, comenzamos con el cuarto aniversario de la resistencia en La Puya. Isabel. Gracias, Byron. Buenas noches a todas y todos. Estamos aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Les recordamos que pueden dejar sus mensajes en Facebook y nos encuentran así, como Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y pues sí, Byron, muchas gracias. Hicimos un texto para sumarnos a esto que está celebrando las comunidades de La Puya. Y pues aquí va. La Puya vive. Desde el año 2012, las comunidades mestizas e indígenas organizadas en la Resistencia Pacífica La Puya denunciaron que la actividad de varias empresas mineras en el territorio de dos municipios del departamento de Guatemala, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, se estaba realizando sin consentimiento de la gente. Debido a esto, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Corte Suprema de Justicia que retomara un recurso de amparo de 2014 en contra del Ministerio de Energía y Minas por el otorgamiento de la licencia de explotación de la mina El Tambor Progreso 7 derivada. La Corte Suprema de Justicia resolvió el pasado 22 de febrero y ordenó la suspensión provisional de la licencia minera que se desarrolla a escasos 15 kilómetros de la capital. Esto significa que a partir de este 22 de febrero, la empresa no podrá seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la mina El Tambor, especialmente oro y plata. La suspensión de actividades de la minera no ha sido respetada por el Ministerio de Energía y Minas, pues ha seguido permitiendo el funcionamiento de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, Exmingua S.A., filial de la empresa Capes Cassidy and Associates, K.C.A., de los Estados Unidos. Radio Urbana, Radicalmente Democrática, celebra 4 años de resistencia pacífica, de lucha no violenta en las comunidades en Resistencia Pacífica La Puya, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, Guatemala. Sí a la vida, no a la minería. Demandamos vos que se cumplan las leyes, que la empresa minera pare sus actividades. Ya la Corte de Constitucionalidad lo ordenó así, ¿no? Sobre todo, si lo ordenó así, le dio la orden a la Corte Suprema de Justicia y hay una resolución de este 22 de febrero donde de nuevo se le notifica a la empresa Exmingua que no puede seguir haciendo exploraciones mineras en la mina del Tambor y específicamente de los minerales oro y plata. Pero también recordemos que La Puya ha venido con una resistencia de 4 años en donde la Policía Nacional ha abierto el camino para los camiones de las mineras que están en esta área. Hay por lo menos 8 radiopatrullas ahí de planta, vos garantizando eso. Claro, y hemos visto también acciones de la Policía Nacional Civil, que es de noche o de madrugada, cuando reacciona con los grupos de fuerzas especiales policiales para poder dejar entrar los camiones. Y así también, aunque la municipalidad de San Pedro Ayampuc tampoco había otorgado permiso a la minera para que pudiera hacer esas explotaciones Esa acá. licencia fue falsificada, la Exactamente. falsificaron. Entonces, Ahí también vimos cómo la minera de nuevo logra entrar con apoyo de la Policía Nacional Civil. O sea que aquí podemos decir claramente, el Estado ha hecho todo un sistema de proteger a la empresa transnacional para que logre estar ahí a costa de la integridad física de compañeras, compañeros, amigos de la Puya que han estado en resistencia y en esta lucha durante estos 4 años. Sí, pues bueno, muchos hemos tenido la oportunidad de estar ahí, en el lugar de la resistencia. Estuve ahí, hice un estudio que espero pronto sea publicado, estamos esperando la autorización para publicarlo. Y hay otros, bueno, infinidad de estudios, yo contribuí con este, espero, como les digo, que circule pronto. Y conversando con vecinos ahí de la resistencia y viendo las mantas que tienen y la problemática que hay, es fuerte de contaminación del agua, vos. Claro, claro. Están muriendo animales domésticos, silvestres también, me decía ahí un compañero, mire usted aquí hasta los sopes, si están las fotos ahí, hasta los sopes están muriendo, dice, imagínese. Para que un sope se muera realmente porque algo, claro, algo le cayó mal en el estómago, sí, ya tiene que ser así grueso, ¿no? Entonces, ahí hay un problema serio de salud y particularmente que nunca fueron consultados. Ahí se con engaños entró la empresa, dijo que iban a sembrar frutales para exportación y que iban a crear mucho empleo y que para eso estaban comprando la tierra. Nunca mencionaron lo de la mina. Y ha sido una práctica de este tipo de empresas, porque es algo, un caso muy parecido a la cementera en San Juan, Zacatepeques. Y de sí ha sido también sistemáticamente la mentira para lograr entrar a las comunidades y a partir de ahí poner otra empresa muy diferente de contaminación, pero también de engaño hacia la población. Y recordemos acá también el uso, aunque siempre dicen que no, pero... entiendo que el uso de minerales pesados para poder extraer oro y plata y cualquier otro mineral de este tipo se usa cianuro y estos son unos niveles de contaminación realmente impresionantes. Sí, y todo esto llega al agua, alcanza el manto freático, por supuesto, no son tratadas adecuadamente. Fue el mismo caso también de la mina Marlin. Bueno, la mina Marlin llegó, empezaron a comprar las tierras diciendo que iban a sembrar flores también, y creo que fue lo mismo de San Juan Zacatepec, que es que llegan con proyectos de desarrollo, no sé qué, que le van a dar empleo a la gente, y luego resulta que impulsan estos proyectos que la gente no quiere, la población no quiere ahí en sus comunidades. En el caso de la Puya lo han manifestado infinidad de veces, llevan 4 años ahí en resistencia. ¿Va a haber un festival en estos días, vos, me parece? El domingo, desde las 8 de la mañana, nos esperan allá compañeras y compañeros de la Puya para que celebremos con ellos estos 4 años de resistencia pacífica. El domingo a partir de las 8, ¿tenés ahí, conoces algún programa, sabes cómo no, va? No, he estado buscando el programa y no he logrado poder tenerlo, pero en cuanto lo podamos tener, ojalá que tengamos acá un spot, un anuncio o algo parecido para que podamos informarle a todas las amigas y amigos de Radio Urbana para que podamos estar ahí acompañando. Muy bien, Isabel, ¿algo más acerca de lo de la Puya o estamos con eso? El domingo a las 8 hay un festival para celebrar el 4º aniversario de la resistencia. Suponemos pues que va a haber música, va a haber poesía, actividades lúdicas, supongo, comida. Y también recordemos, Byron, que Resistencia Pacífica La Puya se ha instalado frente al Ministerio de Energía y Minas. También, como parte de la protesta. Como parte de la resistencia también, para exigir al Ministerio de Energía y Minas que empiece ya a hacer efectivo todas estas resoluciones que tanto la Corte Suprema de Justicia como las mismas enviadas por la Corte de Constitucionalidad con respecto a las empresas puedan ser efectivas. Así que les invitamos también a toda nuestra audiencia que puedan acercarse al Ministerio de Energía y Minas como parte de la manifestación pacífica permanente, le han llamado, para exigir al Ministerio de Energía y Minas que acate el amparo de la Corte Suprema de Justicia que suspende la licencia de explotación minera Progreso 7 derivada. Estuvieron hoy en, Están ahí, entiendo están, yo, que van a pernoctar los compañeros, sí, gracias, y compañeras. Gracias, así es. La sede del Ministerio de Energía y Minas es la Diagonal 17-29-78, Colonia Las Charcas, Zona 11. Acá estoy viendo una fotografía de la cocina instalada frente al Ministerio, para que la gente pueda tener sus alimentos y pueda quedarse ahí el tiempo que sea. Así que les invitamos a acompañar a las comunidades en resistencia pacífica, la Puya de San Pedro Ayampuque y San José del Golfo, en esta manifestación pacífica, permanente, frente a las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, para exigir que se acate el amparo de la Corte Suprema de Justicia que suspende la licencia de explotación minera Progreso 7 derivada. Sede del Ministerio de Energía y Minas, por favor apunten, Diagonal 17-29-78, Colonia Las Charcas, Zona 11. Ah, esto es en Las Charcas, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, amigas, amigos, compañeras, compañeras, están invitados a sumarse a este plantón permanente frente al Ministerio de Energía y Minas, que instalaron hoy los compañeros, las compañeras de la resistencia en La Puya, para exigir que se cumpla con la ley, ya con todos los fallos que hay, que ordenan que la empresa minera cese en sus actividades. Entonces, estamos con esta información, compañeras, compañeros, pueden comunicarse con nosotros por el Facebook. Vamos a ir a un corte musical, escuchamos una canción y regresamos con la triste noticia que queremos comentar hoy. Capacitación de Berta Cáceres en la Casa Roja. Amigas, amigos, estamos de vuelta en Radio Urbana, radicalmente democrática. En esta noche abordamos en un primer bloque el caso de la resistencia en La Puya y, más que el caso, la celebración este domingo de un festival ahí en el sitio de La Puya, el cuarto aniversario. Y también compartimos que hay un plantón permanente frente al Ministerio de Energía y Minas, donde las comunidades exigen el cese de las actividades de la minería tal como ya fue ordenado en todas las instancias legales. Y bueno, se nos suma en este momento Alfonso Porres, el compañero Alfonso Porres, acá a cabina. Comentábamos la otra noticia triste, realmente triste, el vil asesinato de la compañera Berta Cáceres de Copín, allá en Honduras, hoy en la madrugada. Es algo que hemos denunciado, nos sumamos al repudiado, y lo hemos hecho ya por todos los medios posibles. Esta plática que sostendremos hoy, este intercambio, es parte de eso. A mí particularmente, les decía, me entristece porque la conocí, o sea, creo que todos acá la conocimos, una luchadora realmente de siempre, muy comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos del mundo en general. Quiero leer así breve, una nota o algo de una nota de Alberto Arce, que escribió para el New York Times, y esto fue publicado hace unas horas. Dice Berta Cáceres, de 43 años, una de las defensoras más reconocidas de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medio ambiente, y al mismo tiempo de las más amenazadas de Honduras, fue asesinada por hombres armados que entraron en su casa en el departamento de Intibucá, al oeste de Tegucigalpa, la noche del miércoles. Cáceres, indígena lenca, ganadora en 2015 del prestigioso premio Goldman, había denunciado en numerosas ocasiones que había sido amenazada y que temía por su vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para su protección. En el momento de ser asesinada, ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad de Honduras estaba presente. En rueda de prensa la mañana del jueves, el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, dijo que la Unidad de Derechos Humanos de la Policía mantenía comunicación permanente con ella. Explicó que si en el momento de ser asesinado tenía protección, fue porque la residencia donde perdió la vida no había sido reportada como su domicilio. El ministro también informó de la detención de un guardia de seguridad de la colonia en la que vivía. Bueno, esa es alguna información que tenemos acá. Poncho. Bueno, la cuestión es que Berta tampoco, no solamente era una defensora de los derechos humanos y defensora de territorio. Ella también fue una persona que vio la cuestión de la construcción de medios de comunicación comunitaria. Ella empezó con unas radios comunitarias en Honduras. De hecho, ella estuvo aquí en Guatemala. Nosotros la conocimos aquí en la Casa Roja, precisamente porque asistió a 4 o 5 talleres, donde vino ella a formarse con otras con otras personas de Copín, en Honduras, precisamente para la construcción de radios comunitarias, porque mira, en el tema de la comunicación de los pueblos, pues es una herramienta que utilizaban para la defensa y la difusión de los derechos humanos. De hecho, la gente de Compín ha sido uno de los grupos más perseguidos, más a partir del golpe de Estado que le dan a Mel Zelaya, porque ellos fueron, con sus radios y con sus posturas de defensa, pues tuvieron una serie de amenazas. La cantidad de gente de Copín muertas en función de la defensa, pues es bastante grande. Yo tengo conocimiento más o menos de 15 compañeros de Berta, ¿vale? Berta posiblemente es la persona más visible y que más lamento yo en lo personal la muerte, ¿vale? Porque es una persona bastante comprometida con sus comunidades, va comprometida con la defensa del territorio y bastante clara del tema de lo político y la cuestión del territorio. Es también una cuestión de ver, va, y tener una visión también a futuro sobre lo que nosotros tenemos que hacer aquí con nuestros defensores de territorio, ¿va? Que tenemos que ver realmente tener un acompañamiento también más cercano a gente como Rigoberto Juárez, Daniel Pascual, ¿cómo se llama el compañero de Codeca? Mauro Bay. Mauro Bay, también la compañera de Quichela, Rosita Chávez. Lolita Chávez. Entonces, que también empezó un proceso de persecución con el compañero que también agarraron allá, el Quechí, primero que lo agarraron en tiempo de... Hay bastantes personas ahora perseguidas. Una gran cantidad, con 20, 22 presos políticos, que afortunadamente pues la práctica ahorita es meterlos presos y no asesinarlos, ¿va? Y en el caso de Honduras, yo creo que ha sido lamentable el tema de la muerte de la compañera Berta. Realmente plantea nuestro repudio, nuestra consternación, nuestra indignación, porque yo creo que así es, no solo fue una voz hondureña, sino fue una voz latinoamericana. De hecho, me acabo de enterar que un compañero de Chiapas, en un proceso de intercambio, estaba en el momento del exactamente crimen. Él presenció los hechos, le dispararon a la cabeza, le dieron en la oreja, le quitaron un pedazo de oreja, no le acertaron afortunadamente en la cabeza, que era el está como testigo protegido, ¿va? Sí. Vamos a ver qué pero también hay noticias, vos, que sí son, por ejemplo, dice que al compañero de Berta, su compañero de vida, lo capturaron o no lo capturaron, pero lo tienen como sospechoso por algunas horas, dice, y entonces diciendo, ya las autoridades estaban levantando, fíjate la bola, de que Berta tenía efectivamente un amorío con este compañero que estaba ahí mexicano, y que entonces llegó el compañero y fue, fíjate vos, quien les disparó. O sea, a ese nivel llega ya el grado de desinformación que quieren meter ahorita. De perversión del sistema, ¿va? Utilizando la cuestión de lo que siempre han planteado, ¿va? La desaparición de líderes a partir de crímenes pasionales. Exactamente. O el tema de la cuestión de los temas de inseguridad, que lamentablemente han servido en estos países para construir un imaginario de muerte, ¿va? Y una actitud ante la muerte de indiferencia. Yo creo que no podemos caer en ese tipo de cuestiones ni de análisis. Pues el compañero que está, ahorita no recuerdo el nombre, porque me acaban de mandar la información, también es un compañero que pertenece a una red mesoamericana de radios comunitarias, que está metido dentro de estos procesos de comunicación, que ven con la cuestión de la comunicación una herramienta de defensa del territorio. Seguimos ahorita, Poncho, quiero leer algo más. Dice el hermano de Berta Cáceres, Gustavo Cáceres, dijo en declaraciones a medios locales que la muerte podía haber sido evitada. La policía era responsable de darle seguridad a mi hermana aquí en la ciudad, ella no andaba escondida. La coalición contra la impunidad, que agrupa varias organizaciones hondureñas defensoras de los derechos humanos, hizo público un comunicado en el que denuncia que desde hace mucho Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa DESA, Desarrollos Energéticos y Sinohidro, de capital hondureño y chino, Criticó también las declaraciones del ministro Pacheco e insistió en que cuando un defensor de los derechos humanos goza de medidas cautelares internacionales para su protección, la responsabilidad de su muerte recae sobre el Estado. Sí, aquí el Estado hondureño justifica su la no presencia con una cuestión bastante burda, diciendo que la señora había se había cambiado de dirección y que no sí. les había avisado. O sea, no pues no hay vuelta de hoja, no hay que darle tantos elementos, va, para saber de dónde viene pues la agresión. El tema acá es ese, ¿no? Que los procesos que han seguido las empresas extractivas pues llevan un proceso para poderse apropiar de territorio, ¿va? Uno es la cuestión de la construcción de una imagen de desarrollo hacia las distintas comunidades. La otra es la cooptación de personas en las comunidades para que trabajen en sus empresas. Si la gente se niega a trabajar entre sus empresas, pues empiezan las cuestiones de los seguimientos y las amenazas dentro de las comunidades. Un tercer paso es la cuestión de lo que ha estado sucediendo en Guatemala, que es la criminalización de la defensa de territorio, levantando una serie de acusaciones falsas. El caso, por ejemplo, de Rigoberto Juárez, se le captura, pongo él como ejemplo, se le captura, entra a carceleta, se le lee las acusaciones, se le retiran las acusaciones y hay otra que viene detrás. Lo vuelven a capturar. Y lo vuelven a capturar. Entonces, los compañeros de Varillas, ellos están el papá de Cecia Juárez, se me escapa el nombre ahorita, saludos para Cecia y para su papá. Es pastor evangélico, reconocido líder, todos son reconocidos líderes, ahí están las cartas de los cocodes, de todas las autoridades diciendo esos vecinos son honorables aquí en la comunidad, ¿no? Y lo más interesante del caso es que la gente no necesariamente, como te digo, hay lo que nosotros le podríamos llamar un sujeto crítico, personas que no necesariamente son campesinos o son personas ligadas a movimientos sociales de base. Tres de ellos pues son dueños de ¿cómo se llama?, de negocios en Varillas. Uno de ellos es finquero. Uno otro es maestro, o sea, hay una conciencia crítica también de la gente sobre la cuestión de del medio ambiente. Esto para plantear lo que la cuestión de la defensa de territorio es un eje transversal que plantearla, pues el derecho a la vida de la humanidad no solamente es una cuestión que viene de sectores populares, sino también de otro tipo de sectores conscientes de la necesidad de la protección del medio ambiente. Bueno, mira, entonces con esto de Berta lo lamentamos, lamentable la verdad. Ella fue fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras, COPIN. Aquí tenemos el comunicado de COPIN, tal vez nos da tiempo de leer unos párrafos. Cáceres lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, que afectaba varios ríos en el departamento de Intibucá. Fue también una conocida opositora al golpe de Estado que derrocó a Mel Zelaya. En mayo del 2013 fue detenida y acusada de portación de armas sin licencia. Exacto. Ella argumentó que el arma había sido plantada por los militares que la detuvieron en un puesto de control. En julio del mismo año, el ejército mató durante una protesta a otro de los líderes de COPIN. Tomás García le hirió de gravedad a su hijo. En septiembre de 2013 y febrero de 2014, la justicia hondureña dictó prisión para Cáceres. No llegó a ingresar en la cárcel, pero tuvo prohibido salir del país y tenía que firmar cada semana en el juzgado. Esto no, o sea, no es un asesinato pues que surge ahí de la noche a la mañana. Ella hace rato que estaba siendo amenazada y perseguida. Exactamente. De hecho, cuando los procesos de formación y capacitación que se hacían en Guatemala, que ella venía, tenía problemas para el regreso a Honduras. Nosotros nos consta que teníamos que darle cierto acompañamiento porque siempre era motivo de algún tipo de interrogación y claro, de registro, ¿no? Porque por eso mismo que te planteaba la cuestión de la criminalización de los líderes comunitarios, ahí está el antecedente, ¿no? La cuestión de la persecución policíaca, la cuestión del levantamiento de ¿cómo se llama? De falsas acusaciones de parte del Estado. Y yo creo que también nosotros tenemos que tener algún tipo de, no aprendizaje, sino que ya sabemos cómo funcionan los sectores que tienen intereses de carácter minero y que tienen intereses en la cuestión de las grandes industrias extractivas, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de ética ante defensores de derechos humanos, ante defensores de personas que defienden la cuestión del territorio. De alguna manera, Berta aquí suma tres características de la cuestión de la lucha: ser mujer, ser indígena, el tema de la defensa de los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del territorio y los derechos de la comunicación. O sea, no es una persona que ha estado desvinculado, haya estado únicamente vinculado a un solo proceso de lucha, sino que tenía una visión, lucha integral desde muchos ámbitos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no estamos hablando tampoco de una persona que tuviera una formación universitaria. Es una gente que viene desde la autoformación, desde la autocrítica también, desde el sentido común, ya, la construcción y desde un discurso bastante ligado a las necesidades de su comunidad. Sí, vos, es lamentable, insistimos, desde Radio Urbana y los movimientos sociales que participamos de estos esfuerzos, lamentamos, deploramos estos hechos y sí nos sumamos a la exigencia a la justicia en Honduras, que funcione, para que estos hechos no queden impunes. Estaba leyendo acá también a Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo en una rueda de prensa en 2013, yo ya vi el video, por ahí anda circulando efectivamente, y dice que Berta Cáceres y personas así estaban boicoteando, invadiendo y poniendo a Honduras en mal a nivel internacional, que las empresas no querían ir a invertir ahí a Honduras. Agregó que era triste que Cáceres tuviera protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional con fondos e impuestos de europeos y americanos. Sí, pero aún con fondos e impuestos de europeos y americanos, pues lamentablemente pues sucedió lo que sucedió. Aquí hay un discurso también bastante homogéneo de los grupos de interés, los grupos que tienen intereses económicos, ¿verdad? Precisamente que toda oposición del sentido común lo ven como una agresión a lo que llaman desarrollo. Ah, había que también ver bajo qué parámetros de desarrollo están midiendo la participación. No, eso lo sabemos, por supuesto, cuáles son los intereses que defiende la empresa privada, el CACIF de Honduras, ¿no? Uh-huh. Mira. Tenemos acá, fue precisamente por esas actividades en defensa de los ríos del departamento de Intibucá y su oposición a la hidroeléctrica de Aguazarca que Cáceres ganó el premio Goldman al medio ambiente, que reconoce el trabajo de activistas que defienden el medio ambiente en todo el mundo. Al recogerlo dijo, estas palabras son, bueno, escúchenlas, dice, ella dijo, en nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta. Sí, pero no se trata precisamente de dar la vida, ¿no? Sí, era como premonitorio esto, ¿verdad vos? Sí, no, es una cuestión que también es el planteamiento, ¿verdad? No, yo creo que nadie de las personas que está defendiendo el territorio, es una lucha justa, es un los derecho. Los recursos naturales, pues lo que está precisamente viendo es la defensa de la vida, la defensa del porvenir de los nietos, los hijos, el sentido común, que no es necesaria, que no se mide con valores monetarios, sino que son valores que tienen de espiritualidad, de cosmovisiones que posiblemente no entendemos, pero con el que estamos de acuerdo, ¿no? Que es el respeto a la naturaleza y a cualquier forma de vida. Sí, hoy por la tarde, como les decíamos, hubo un piquete, una manifestación frente a la Embajada de Honduras aquí en Guatemala. Nos hicimos presentes, no sé, alrededor de unas 80 personas quizá. Esto fue convocado así con la premura, por supuesto, del caso, pero hubo solidaridad, organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, ambientales, de del sistema Organizaciones Solidarias con Guatemala. Llegaron, se hicieron presentes, abrieron la puerta de la embajada, la cónsul fue quien atendió a una delegación de 4 compañeros, 2 compañeros, 2 compañeras que entraron a conversar con la cónsul. Le entregaron copias de diversos comunicados que están circulando ya, incluyendo el de Copín. Y la cónsul dijo, porque la embajadora no estaba en ese momento, que están preocupados, pues, que lamentan el hecho, que el gobierno hondureño va a investigar. Y se comprometieron a, bueno, eso, ¿verdad?, que van a investigar y que van a resolver lo antes posible el caso. Hay una cuestión que, en relación a la cuestión del tema del menosprecio que tiene el poder hacia la cuestión de este tipo de liderazgos, ¿no?, que asumen que las personas actúan por su cuenta o que son, que es el planteamiento de protagonismos individuales. Y la verdad que, por el, conociendo a la compañera Cáceres, ¿va?, te das cuenta que sus planteamientos venían de un amplio consenso, y precisamente es la respuesta y la indignación de un montón de grupos, incluyendo Guatemala, los estudiantes universitarios, desde luego COPIN, también la organización de pueblos negros de Nicaragua, ¿va? Entonces, es un, como te decía, es una persona que tenía una visión integral, y no solamente con el planteamiento integral de la lucha, sino también el tema de poder ella asumir, o de alguna manera articular alrededor de ella las demandas de una serie de demandas de la gente de Honduras, ¿no?, sobre todo los lencas. Lamentable, ¿no?, que esto esté sucediendo, ¿no?, que también hay que hacer referencia al cuarto plano de la resistencia pacífica, sí, de la Puya. De la Puya, que creo que también es de admirar la resistencia. 2 años sin que pudieran entrar las empresas mineras a, ahí sí que a romper su resistencia en la defensa de la tierra. 2 años en que ha habido una serie de procesos legales para que sea desconocida la mina del Tambor, que está ahí cerca de este lugar que se llama La Puya. Y bueno, son 2 años de lucha, ¿no?, que es de admirar también, y que es una resistencia pacífica, no violenta, que ha tenido ya también sus... 4 en total, o sea, son 4 años. Cuatro en total. 2 años a partir de que entraron la minera, ¿no?, entró la fuerza, con un contingente de 200 policías que no se han retirado desde hace 2 años. Sí, hay 6, 8 radiopatrullas permanentemente. Bueno, vamos a retirarnos en breve. Me parece que, Isabel, querías compartir con nosotros un comunicado. Bueno, tenemos un breve mensaje desde los colectivos Otra Guatemala y Resistencia Ciudadana con respecto al vil asesinato de la compañera Berta Cáceres allá en Honduras. El texto es: nuestra solidaridad con el pueblo hondureño. Manifestamos nuestra condena ante el vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, reconocida dirigente indígena y campesina hondureña. Berta se caracterizó por su compromiso y lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos al gobierno hondureño el pronto esclarecimiento de este hecho y que todo el peso de la ley caiga en los autores materiales e intelectuales. Firman Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana. Guatemala, 3 de marzo de 2016. Este mensaje, Byron y Alfonso, está siendo publicado en este momento en la fanpage de Otra Guatemala Ya, para que, pues, también desde las amigas, amigos, compañeras y compañeros que forman parte de este movimiento Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana puedan compartir este mensaje de repudio al asesinato de Berta Cáceres. Gracias, Isabel. Poncho, hoy desde Radio Urbana se transmitió también, otros compañeros transmitieron alrededor de mediodía una conferencia de prensa desde allá, desde Honduras, y se decía, las compañeras, compañeros que estaban ahí, es que sentían el golpe, que era un golpe duro, pero que eso les tenía que dar más fuerza y que tenían ellos que demostrar fuerza y dar un golpe mayor en el sentido de la movilización, del repudio, del rechazo. ¿Cómo ves vos que pueda, que podría afectar positivamente, esperemos, no sé, este asesinato en el movimiento hondureño, vos? Como te decía, Berta era un líder no solamente reconocido dentro de los lencas, sino un líder mesoamericano. El tema de que haya, incluso que hasta la BBC saque un anuncio de su muerte, se plantea la dimensión e importancia de ella como líder. El mismo New York Times la cita, la jornada en México. Todos los medios del mundo, porque realmente era una reconocida a nivel mundial, internacional. Reconocida, entonces también ese reconocimiento lo tiene de todos los grupos de cómo se llama, de Honduras. Entonces yo creo que el tema de hacer justicia en el caso de Berta va a ser una cuestión problemática para el gobierno hondureño, que va a tener que hacerlo. No va a dar vuelta, no hay vuelta de hoja, porque por ejemplo hoy salieron los estudiantes universitarios, ¿va? De los distintos centros universitarios, incluso de algunas universidades privadas. Allá en Honduras. En Honduras, ¿va? Y creo que sí va a haber una fuerte movilización pues no solamente de COPIN, que es la Coordinadora de Pueblos Indígenas, que son dos o tres grupos étnicos hondureños, sino también de la población negra de la parte atlántica, porque había una relación bastante cercana de trabajo, de defensa de territorio dentro de estos grupos. Y pienso que va a ser bastante complejo para el gobierno de Honduras y también la presión internacional, que no creo que vayan a dejar de poner precisamente porque tenía la protección de la Corte Interamericana, ¿va? Que ya temía por su vida. Entonces es una cuestión bastante compleja. No creo que el gobierno hondureño vaya a poder pues quedarse callado ni dejar de por lo menos dar con los autores. No, es una fuerte presión, Bola, que parece que se les va a venir también por eso, porque el movimiento en Honduras ha crecido en los últimos años, han estado manifestando, lo último, lo de las, ¿cómo se llaman estas cuestiones vos? Fogatas estas que se cargan. Las marchas para la cuestión de la impunidad. Sí, pues. Que de alguna manera nosotros, de alguna manera nuestras raquíticas marchas de la plaza va. Algunas no raquíticas, vos, ha habido bastante cargadas también. En comparación a las hondureñas, los hondureños tuvieron marchas de 200, 300 mil gente que ellos ya venían con un proceso desde Mel, ¿no? Que tuvo una resistencia casi de 4 o 5 meses en función de este presidente, que a la larga resultó siendo un fiasco. Que es el problema también de no tener. ¿De dónde estás hablando? ¿De Guatemala o de Honduras? De Honduras. Ah, de Honduras. Bueno, aquí también tuvimos un fiasco, ¿no? Que es una gente que se montó sobre las demandas ciudadanas, la gente por. No voy a hablar de ingenuidad, sino que la gente sintió esperanza a una persona que les está mintiendo, ¿no? Porque no. Yo no creo que la gente esté ingenua, la gente guarda esperanzas, tiene la posibilidad todavía de tener fe. Para mí eso es una de las características de la población guatemalteca. ¿Cuál? Que es ingenua y que tiene fe. Son distintos puntos de vista. Yo lo veo como gente que tiene esperanza, tiene fe. Y esa fe y esperanza es lo que yo creo que hay que alimentar con los procesos que realmente estén en función de la defensa de la vida, defensa del territorio, defensa de los derechos humanos. Bueno, amigas, amigos, vamos cerrando esta emisión especial. Solo quisiera leer, compartirles unos párrafos entonces del comunicado de COPIN. Dice: La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 de marzo de 2016. Informamos con el dolor más profundo y sincero el vil asesinato de nuestra compañera, madre, guía, hermana, lideresa y amiga Berta Cáceres, fundadora del COPIN. Nuestra Berta fue asesinada por las balas de la injusticia, asesinada por el odio y el racismo que gobierna nuestro país. Hoy lloramos su muerte, así como la de los demás compañeros y compañeras que han muerto en la defensa del río Hualcarque, de los bienes del pueblo lenca. Su vida ha sido la de una luchadora, la de una guerrera que sin miedo se ha enfrentado a los poderes más perversos de este sistema capitalista, explotador e inhumano. Ese sistema que no entiende de motivos, de luchas, que no entiende de la vida y del respeto a la existencia de las personas que queremos vivir en paz, tranquilos, en dignidad, con humanidad plena. La compañera Berta Cáceres fue recientemente condecorada en Estados Unidos con el premio Goldman por la defensa del medio ambiente en Honduras, esa misma defensa que hoy quieren acallar con su muerte. Los asesinatos, las amenazas de muerte, la criminalización, la persecución, la estigmatización y la discriminación son hechos con los que el COPIN ha luchado y confrontado desde su misma fundación. Las amenazas a Berta y a los demás miembros de la organización han sido siempre denunciados nacional e internacionalmente. Sin embargo, las instituciones hondureñas han hecho absolutamente todo para negar la justicia y la existencia del COPIN. La compañera Berta tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún así su asesinato no fue impedido. Rechazamos cualquier forma de exculpación por parte del gobierno hondureño, de sus instituciones y de sus órganos opresores, y los culpamos directamente del cruel asesinato de nuestra lideresa. Sabemos muy bien quiénes la mataron. Sabemos que fue DESA y el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, financiados por el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos, FMO, Banco Holandés, el Finnish Fund for Industrial Cooperation, FinFund de Finlandia, el Banco Centroamericano de Integración Económica, las empresas Siemens y Voith Hydro de Alemania, empresa Castor Castillo Torres, constructora Cerros de Comayagua, el Banco Ficosa y el grupo empresarial de la familia Atala. El gobierno de los Estados Unidos a través del proyecto de USAID Mercado y a Cerna en complicidad con el gobierno nacional de Honduras. Estos son los que están detrás de su desaparición física. Todos esos tienen las manos llenas de sangre indígena, de sangre lenca, de sangre de luchadores y luchadoras. En el COPIN llamamos a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que contribuyan a frenar y a denunciar estos hechos y política de agresión y de estrategias de las empresas para acaparar y privatizar los bienes comunales y de la naturaleza y de violación sistemática de los derechos del pueblo lenca. Llamamos al pueblo hondureño a reunirse en torno a esta tragedia y a luchar por nuestros derechos, a expresar que sucesos como estos no pueden ocurrir más. Este es el comunicado de COPIN. Es una cuestión, si uno se da cuenta, la mayoría de los fondos que hablan y los fondos europeos son fondos de pensión. Entonces es bastante contradictorio, ¿eh?, que lo que los fondos de pensión, que es a lo que hacen los trabajadores europeos, sean invertidos acá para garantizar las pensiones de los obreros en Europa. De los jubilados europeos, ahí va a parar la plata de los jubilados europeos, una buena parte, ¿eh?, que es la cuestión de las nuevas formas de extracción de generación de capital para los jubilados, ¿verdad? Que es una contradicción, la cuestión de la perversidad del sistema. Otra cuestión, el banco que mencionaste, ahí el banco holandés tiene una serie de requisitos, como por ejemplo, que la cuestión de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas no sean lacerados con sus proyectos. Esto le va a generar suficientes problemas al gobierno hondureño. Seguramente el retiro de varios inversores, ¿va? Porque como te digo, la cuestión de la compañera Cáceres es una cuestión es una pérdida universal, no es solamente es una pérdida de carácter regional. Sí, Poncho, estoy de acuerdo con vos. Efectivamente nos duele mucho, nos indigna también y nos sumamos y lo vamos a seguir haciendo a la exigencia para que este caso se aclare y no quede impune. Isabel, ¿querías decir algo? Sí, me llama la atención en el comunicado que nos has compartido el aparecimiento del nombre de un banco, ¿sí?, hondureño, Banco Ficosa, y recordemos que Banco Ficosa también tiene filial en Guatemala. Aquí en Guate, ¿verdad? Y pertenece a una de las familias oligarcas conservadoras y que sus integrantes han estado presentes en la política nacional. Por ejemplo, es el padre de uno de los accionistas, un constitucionalista que estuvo en contra y armó todo ese discurso ideológico en contra de las reformas de 1999. Y que en este momento, por ejemplo, mucho del trabajo que han realizado estas personas vienen, por ejemplo, el querer cambiar la ley del Ministerio Público, el querer establecer mecanismos que desvirtúen el trabajo y buscando también desprestigiar, pero sobre todo expulsar del país a la CICIG. Y en lo mucho más y en un hecho muy concreto que hemos vivido en las últimas semanas ha sido la ley de juventud. Entonces estamos hablando de familias con mucho poder que están en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, prácticamente en Centroamérica. Entonces también, ojo, con las acciones que puedan tener empresas como esta y sus dueñas, las familias dueñas de este tipo de empresas, en cuanto al accionar de los grupos a favor de los derechos humanos y resistencia de los pueblos y cualquier otra lucha a favor de los derechos humanos en el área. Están vinculados, el capital centroamericano ahora está muy vinculado, como dicen, bueno, el capital no tiene nacionalidad, ¿verdad? Solo anda buscando plusvalía. Pero sí, el Chavil Utsaj, por ejemplo, viste, ahí estaba la familia Pelas de Honduras. También empresarios guatemaltecos están invirtiendo en ingenios en Nicaragua, en República Dominicana, y me parece que hasta en Brasil es tal el nivel de acumulación de capital que tienen. Entonces, estas empresas están vinculadas, responden a intereses de estos grupos unidos por lazos de sangre también desde hace mucho tiempo. Sí, también hay que ver la cuestión de los intereses de los bancos, ¿no? Ya la cuestión no solamente son el tema de los capitales locales, sino de los capitales financieros, que son las nuevas modalidades de extracción. O sea, después de la cuestión de la burbuja financiera, que no les permite ya generar más ingresos a partir de la especulación del suelo en sus países, pues los capitales se vuelven de carácter extractivo. La defensa de estos compañeros, compañeras del territorio, pues están a ese planteamiento, a ese nivel. No solamente es la cuestión de el enfrentarse a los intereses locales, de mentalidad criolla, sino las nuevas formas de extracción de capital, que es el capital extractivo, y las nuevas viejas formas de apropiación de territorio de los pueblos. Muy bien, Poncho, gracias. Entonces, amigas, amigos, compañeras, compañeros, nos vamos a retirar en breve en esta emisión especial abordando esas dos temáticas. Uno, pues sumarnos a la celebración de la resistencia del cuarto aniversario en La Puya, pero también a la exigencia para que la empresa minera deje ya de fregar por ahí, deje de afectar la vida de la gente, los deje en paz. Y el otro punto que abordamos es pues la consternación ante el asesinato de la compañera Berta Cáceres, lo cual todos y todas sentimos aquí en Radio Urbana y expresamos nuestra solidaridad, nuestro pésame a la familia, a los compañeros, a las compañeras, a todo el pueblo hondureño. Entonces, Isabel, ¿algo que querrás decir? ¿Un minuto ahí o no sé? Para recalcar algo sobre la resistencia o lo de Berta u otra cosa. Bueno, que tenemos que seguir pensando en la organización, en el fortalecimiento de nuestra organización, de nuestra formación política y ciudadana, de no olvidar que a partir de la organización y la articulación de diversas organizaciones y colectivos es posible ir haciendo esos cambios que necesita el país, que no son de un día para otro, que no es un arte de magia, que lo de la nueva política no existe, solamente es una política, y que debemos ser sujetos políticos para realmente ir avanzando en estos cambios que deseamos y vemos y soñamos para este país y las nuevas generaciones. Gracias, Isabel. Poncho. Pues seguir contribuyendo desde la comunicación a la construcción de un nuevo imaginario. Esperemos que tengamos palabras más esperanzadoras, que podamos construir propuestas, ¿va?, que sean en función del bien común y que tengamos las palabras justas, las palabras adecuadas y que estos hechos no se sigan repitiendo. Felicitaciones a la resistencia pacífica de La Puya, que ha sido de alguna manera también pues un ejemplo de reivindicaciones sociales desde la ciudadanía y de nuevas formas de resistencia. Muy bien, gracias. Yo por mi parte recordar aquella consigna ya que lleva años y que cada vez cobra mayor vigencia o siempre se mantiene: a mayor represión, mayor organización. A mayor represión, mayor organización. Tenemos que seguir con la formación, con la organización, con la lucha, en esa construcción de una mejor Guatemala, una mejor Mesoamérica, un mejor mundo. Entonces, un saludo a todos los compañeros, un fuerte abrazo a las compañeras, a los compañeros allá en Honduras, nuestra solidaridad y exigencia para que el vil asesinato de Berta Cáceres no quede impune. Nos escuchamos. Acompañamos, Byron, acompañamos a la gente de La Puya frente al Ministerio de Energía y Minas en ese plantón permanente, y nos vemos el domingo también allá en la comunidad de La Puya. Cuando tengamos agenda la vamos a compartir, pero el domingo celebramos esos 4 años de resistencia de las comunidades de La Puya. Muy bien, buenas noches, amigas, amigos, los dejamos con una buena selección musical, sigan en nuestra sintonía.